porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! La ciudad nos hace libres, en la misma medida el aire de la conurbación nos hace esclavos. Si el ágora, el foro o la plaza pública hicieron posible la libertad y la igualdad, su desaparición las aniquila. La conurbación que sustituye la ciudad y que algunos y algunas llaman posciudad tiene características bien diferentes. La conurbación es exactamente lo contrario de la ciudad, lo opuesto de un lugar a la medida del habitante. Es una no ciudad, un espacio hecho a la medida del automóvil, un amontonamiento aleatorio de edificios desparramándose por el territorio sin más orden que el que imponen los cinturones y ejes viarios. Lo que define la ciudad es el espacio público, el terreno común donde se dan las condiciones de una vida pública, allí donde los habitantes, a los que llamamos con propiedad ciudadanos, pueden expresarse, allí donde pueden formular y defender un proyecto colectivo. Gracias a esa dimensión política, la polis, es decir, la ciudad, fue el lugar privilegiado de la historia como despliegue de la libertad. En cambio, en la conurbación no existe espacio público, se sigue llamando así a una zona neutral donde son imposibles las relaciones urbanas, el diálogo político o la gestión ciudadana. Un espacio espectáculo que no llama a prácticas comunitarias, sino a circos que consagran la pasividad. Lo que define la conurbación es el espacio circulatorio, el asfalto que abarca prácticamente todo el espacio no construido, un espacio donde se puede ir de un lado a otro sin tocarse, pero donde los encuentros son imposibles, un lugar muerto en el que se deshacen la libertad y la historia. Desde que la ciudad no es ciudad, los ciudadanos no son ciudadanos. Los que ahora se llaman así son solo votantes, sin un sentido particular de pertenencia, puesto que la conurbación no pertenece a los que la habitan. El urbanismo ha sido el instrumento de esa desposesión. Can't you resist? Can't you resist? It gets to the never stop. capitalismo exacerbó todas las taras del urbanismo burgués, la fragmentación de la ciudad, la destrucción del territorio, la masificación, el predominio de la movilidad sobre los lugares, la urbanización sin límites, los materiales prefabricados prepararon a los consumidores para la uniformidad absoluta a través de pisos, departamentos, casas absolutamente idénticos. Una arquitectura anónima entraña un modo de vida impersonal, insensible a la belleza, tanto como a la fealdad, regido por una idea de confort privado que descansa en que todo es absolutamente igual, y sobre todo en la bunkerización a base de alarmas, códigos de acceso y puertas blindadas. La conurbación es un territorio empresa en perpetua exposición y promoción, cuya entrada ha de ser cómoda y la salida fácil. La actividad a la que sus habitantes dedican el mayor tiempo es circular, ir desde su suburbio dormitorio al trabajo o al centro comercial. El espacio urbano es aún un espacio sin conflictos, sin sucesos, donde nunca pasa nada. Un espacio sin pasado y por lo tanto sin historia. Las torres de departamentos son el paradigma de la soledad y de la paz urbana. Un lugar inhóspito donde nadie entabla relaciones gratificantes, ni establece sólidas ataduras, ni piensa en quedarse para siempre. Un lugar peligroso donde el azar reparte la mala suerte, puesto que a pesar de que los individuos han sacrificado su libertad, su independencia e incluso su salud a la protección que les brinda la economía y el Estado, la sensación de inseguridad es considerable. Un lugar apto para personal gregario y gente infeliz y depredadora. La memoria histórica ha sido borrada gracias a la destrucción o a la museificación de los lugares donde alguna vez hubo vida y hubieron tensiones. Su significación ha sido extirpada de cuajo o desnaturalizada por el relato entre aséptico y feliz de los paneles para visitantes. Los recorridos por ellos se ordenan al ritmo del museo, confundiéndose con los itinerarios turísticos. La conurbación ha perdido toda seña de identidad. Cualquier significado cultural o histórico, cualquier especificidad, puede ser cualquier parte, un lugar provisional y estéril, un no lugar. Los dirigentes intentan ofrecerle una identidad nueva a través de la arquitectura monumental, de marca. Dicha arquitectura es independiente del lugar donde se ubica. Igual podría estar en cualquier otro lado y por eso resulta ideal para la conurbación. Refleja fidedignamente la disolución de la ciudad, el desarraigo reinante sobre el cadáver de los valores comunitarios. El arquitecto, artista, es indiferente al ambiente, enemigo de la trama, hostil al equilibrio con el entorno, el exabrupto tecnológico, la salida de tono, en fin, la grosería edificada es justamente lo que busca su firma. El alarde constructivo no ha de arraigar para nada, solamente aterrizar. Tiene por eso un regusto extraño, como venido de una realidad marciana. No puede establecer una relación mínima con los habitantes, pues estos en cierto modo también son marcianos. Los monumentos de la era de la globalización desrealizan los lugares, los acercan a la virtualidad, en tanto que imágenes son señas de una realidad aparte, donde todos han de comportarse como espectadores. Son como los macroacontecimientos, enormes operaciones de publicidad que de paso hacen tabla rasa con la historia. Su presencia en ese caos neutralizado materializa la concepción del mundo que tienen los responsables del totalitarismo urbano y afirma con contundencia el modelo criminal de sociedad que estos han elegido en nombre. We'll be right back. se trata, pues, de sentarse y esperar a que pase por la puerta el cadáver del capitalismo. Conviene ir sabiendo por dónde hay que tirar. La lucha por liberar el espacio urbano será la nueva lucha de clases. Un programa radical ha de oponerse al desarrollismo y reclamar un retorno a la ciudad, es decir, al ágora, a la asamblea. Ha de proponerse fijar límites al espacio urbano, devolverle la forma, reducir el tamaño, frenar la movilidad, reunir los fragmentos, reconstruir los lugares, restablecer relaciones solidarias y lazos fraternales, recrear la vida pública, desmotorizarse, vivir sin prisas, olvidarse del mercado, relocalizar la producción, mantener un equilibrio con el campo, demoler las tres cuartas partes de lo construido, deshormigonar el territorio. La economía ha de volver a ser un simple asunto doméstico, salir del anonimato. El individuo ha de desarrollarse hasta encontrar su punto en la colectividad y echar raíces. La ciudad ha de generar una atmósfera que al respirarla haga libres a sus habitantes. Miguel Amorós, El aire de la ciudad, el fin de la libertad en la generalización del urbano. Buenas noches, están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues una emisión más de este programa. Muchas gracias por acompañarnos desde el otro lado de la bocina, donde quiera que nos estén sintonizando, ya sea a través de la radio por FM o bueno, pues por la página de internet de la Universidad Autónoma de Querétaro, o por Facebook, que también nos pueden estar escuchando por la página de la radio, o por los compas que nos escuchan a través de ebooks o archive.org, ya sea cualquier manera. Muchas gracias por sintonizarnos. Pues esta noche comenzamos en la cuestión musical con Fosse Común, una banda de raw punk divit de Bordeaux, Francia. Y hemos escuchado hasta este momento ya 4 canciones de ellos, de ellas. La primera se llamó Humans Are Dead, después Resist, la siguiente fue The Chance y No Hope. Esas fueron las 4 que escuchamos pues con esta banda de raw punk, que este es un demo de ya un lejano 2017, al parecer no hay más de ellos, de ellas, pero bueno, son 7 canciones que aquí dejamos para que también les den seguimiento, como siempre decimos. Bueno, pues ellas por supuesto también militan en otras bandas, pero en Fosse Común al parecer solamente tienen este demo. Y bueno, pues de Bob 2 Francia, como le decíamos. Y bueno, también en la cuestión, en el texto que estuvimos, con el cual comenzamos, es un texto de Miguel Amorós, El aire de la ciudad, el fin de la libertad en la generalización de lo urbano. Y bueno, es un texto que es de un lejano, más lejano aún, 2007, en una conferencia en el Ateneo Libertario de El Cabanial en Valencia, en junio del 2007. Pero creo que bien también lo podemos aplicar aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, en México, en todas estas, los conurbados, suburbios que se están haciendo de casas de interés social, muchas lejísimos. Y aquí también Miguel Amorós habla sobre que, bueno, uno de los colapsos, cuando venga la crisis energética, bueno, pues también las conurbaciones son las que van a sufrir, porque están lejísimas, lejísimas de la ciudad, y también donde no se hace vida realmente. Solamente son dormitorios donde después de un día de trabajo todavía hay que ir muy lejos para ir a nuestro dormitorio, nuestra casa dormitorio, departamento dormitorio, y donde no se hace vida, donde sí tiene razón, no hay historia, no tenemos historia, donde tenemos una entrada y una salida fácil de los condominios, de las colonias o residenciales o como se les quiera llamar. Y es algo que también en lo que hay que reflexionar cuando hablamos de hacer comunidad, no solamente en los barrios, que eso sería lo más fácil porque estamos acostumbrados a ello, sino lo difícil es hacer esta, es hacer y tratar de hacer esta comunidad en estos suburbios donde todo está igual, y de veras uno llega y se siente más cansado todavía. Entonces, muy nos parece muy interesante darle lectura a este texto, y ahí está, también lo dejamos. Vamos a escuchar ahora a continuación a una banda japonesa relativamente también nueva, que se llama Soldera. Y bueno, esto es del 2022, del 2022, apenas tiene un año. Y vamos a escuchar dos canciones, que sería Dirty of War y la otra es Error. Y bueno, pues regresamos a hablar un poco más de Soldera. No records to read on the cover. hardcore japonés, como nos tienen acostumbrados. Soldera, bueno, pues también es relativamente nueva, como les decimos. Es con ex miembros de Jag, Noble Wu, BBC y Freaks. O sea, honestamente, la única que conozco es BBC, y por ahí tengo un disco de ellos. Y Jag, las otras no las conozco. A veces la. Es difícil estas bandas japonesas por la información, pero pues ahí está, se me hace también muy, muy interesante. Esa es una banda que definitivamente está en todas las redes sociales, desde Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y demás, así que no va a haber ningún problema en que la puedan encontrar. Esto es Soldera. Pues vamos a escuchar dos canciones rápidamente de ellos, si queremos poner más música. Y las otras serían Warfare y Cicadas Live. También enviar el saludo para pues la gente que se fue a la tocada allá en La Cañada. Pues ahí está, seguimos con bastantes tocadas todavía. Están de gira algunas bandas que estuvieron en el Punkitud, se quedan un par de semanas y por ahí andan rolando en algunos estados. Así que si les toca, pues realmente apóyenlos comprando su mercancía, sus playeras y demás material que traigan para que se puedan seguir moviendo. Ya saben, solidaridad, no competencia, cooperación, no competencia. Eso es como debiera ser. Pues vamos a escuchar a Soldera y regresamos. What the world? Bueno, pues después de escuchar a Soldera, rezamos de nueva cuenta y vamos a escuchar a otra banda. Ahora vamos a escuchar una banda de Ecuador, ya banda llamada Bastata Corpora. Y bueno, esta es una producción del 2020, es una banda de crosspunk de Quito, Ecuador. Vamos a escuchar una canción de esta producción que se llama Cochino Violento y se llama Quemando Puentes. Pues vamos a escucharla rápidamente y regresamos y ponemos algo más de ellos. Bueno, rápidamente, Bastata Corpora ya tiene su tiempo, pero bueno, pues también gente de Bastata Corpora, como dato ahí, estuvo en Muscaria, que es una banda de hardcore ya formada en un lejano 1994 en la ciudad de Quito, Ecuador. O sea que es gente que ya tiene bastante tiempo en esta cuestión musical. Y ahora con esa nueva producción llamada Cochino Violento, pues ahí está Bastata Corpora. Vamos a escucharla y regresamos rápidamente. Baby! Bueno, pues Bastata Corpora con ese crossbone y esa canción Quemando Puentes. Vamos a pasar a otra cosa. Bueno, pues en las cuestiones locales, no tan locales, aquí en la muy cercana ciudad de Celaya, Guanajuato, aquí cerquita de Querétaro, a unos 45 kilómetros, pues el día 2 de mayo, martes 2 de mayo, asesinaron a Teresa Maguillal, madre buscadora, participante del colectivo Una Promesa por Cumplir, de madres y familiares que buscaban a sus hijos, a sus esposos, bla, bla, bla. Como ya le hemos hablado en bastantes programas. Bueno, pues desde aquí, desde Confrontación de Ideas, lamentamos este terrible asesinato de Teresa Maguillal, pues esta madre buscadora, quien no encontró a su hijo desaparecido. Por cierto, su hijo fue desaparecido el 6 de abril del 2020 en Celaya, Guanajuato. Y bueno, pues 3 años después la asesinan. Fue un asesinato directo. No nos queda más que seguir repudiando todos estos actos contra todos los colectivos de familiares y madres buscadoras en todo México. Esto, recuerdo, surgió sobre todo Ciudad Juárez y después se extendió como una epidemia por todo el país, y Querétaro incluido. Y es una lástima que esto siga pasando y a plena luz del día sigan asesinando a gente de estas colectivas. Pues y precisamente hace un par de días comentaba con queridísima amiga Belén y compañera sobre estas cosas, sobre cómo qué tiempos tan extraños estamos viviendo, que yo le comentaba que ahora, para poder incluso hasta drogarse, hay que saber con qué hacerlo. Yo decía, bueno, pues ahora creo que las monas, el solvente es lo más ético que puede haber ahora para hacerlo, ¿no? Nosotros siempre decimos en esas cuestiones de las drogas que cada quien se mata como quiere y a veces como puede, ¿no? De a poquito, de jalón. Pero creo que ahora sí tenemos, y hace mucho tiempo que debemos empezar a hacerlo, a cuestionarnos a quiénes se les está comprando, a quiénes financiamos, a quiénes se financia cuando compramos las drogas blandas o las drogas duras, como las queramos. Quien sea, aunque sea el compa, además, a alguien estamos financiando balas, estamos financiando muerte, y creo que tenemos que reflexionar sobre eso, porque todo esto ya lo tenemos aquí a nuestro lado, nos ha alcanzado a todas y a todos. Lo comentábamos también en el festival que fuimos. O sea, creo que todas y todos aquí conocemos a alguien, a un vecino, a un compañero del trabajo, a un de la escuela, bla, bla, bla, que ha pasado por esto. O sea, es muy, muy cercano. Y bueno, sí, como siempre, esto nos pega bastante. Entonces ahí está, pues repudiando este asesinato, un terrible asesinato de esta madre buscadora. Y bueno, pues el comunicado que sacó esta colectiva, Una Promesa por Cumplir, y termina con esto que dice así: pues en Guanajuato las mujeres que buscamos no estamos seguras. Nos matan a plena luz del día, en espacios públicos y en total impunidad. Y así es. Vamos a poner 2 canciones más de Bastata Corpora porque se nos acaba el tiempo. Una se llama Siempre Tomando las Peores Decisiones y Juego con Fuego. Pues vamos a escucharlas y regresamos. Siempre tomando las peores decisiones. casi despidiendo, nos vamos a la última banda de esta noche, Sin Moral. Es una banda de Bandung, de Indonesia. Y bueno, esto lo tiene. Este es un split que sacó con Detesto. Indo The Assault of War Split es un EP de 4 canciones por parte de Inmoral. Vamos a escuchar 3, vamos a escuchar 2 seguidas, sería Ignity of Agony y Eternal Pain After War, que esto es de parte de esta banda de que será como Cross Punk Divid, ya formada por él del 2011, y bueno, que ya tiene bastantes bastantes producciones. Entonces esta es la más reciente, este split del 2022 con Detesto. Pues vamos a escuchar esas 2 canciones rápidamente para tener tiempo de despedirnos. momento de despedirnos, una emisión más de Confrontación de Ideas. Nos vamos a despedir precisamente con Inmoral, con una canción que se llama Enigma. Y pues la recomendación de siempre con esta última, pues subámosle y molestemos a gente. Muchas gracias por habernos escuchado en una emisión más. Pues estemos en contacto. Ya esta noche escuchamos allá Fosa Común de Francia. Te escuchamos a Soldera de Japón, Bastata Corpora de Ecuador. Y nos despedimos con Inmoral de Indonesia. Ya saben, siempre hay que ver hacia la periferia, hacia estos países periféricos del sur global, del sur económico. Y ahí encontramos un montón de bandas de este tipo, como siempre decimos, enojadas y con un buen mensaje, que es lo que nos hace falta. Pues gracias a quien estuvo en controles técnicos, y pues ojalá nos podamos escuchar la próxima semana. Súbale, esto fue Confrontación de Ideas.